de rabias. Un corazón. Son. Vivan las comunidades zapatistas. Miles de rabias. Un corazón. Miles de rabias. Un corazón. Son. Miles de rabias. Un corazón. Son. Miles de rabias. Vivan las comunidades zapatistas. Un corazón. Son. Miles de rabias. Un corazón. Son. Miles de rabias. Un corazón. Miles de rabias. Vivan las comunidades zapatistas. Miles de rabias. Un corazón. Son. Miles de rabias. Un corazón. Miles de rabias. Vivan las comunidades zapatistas. Un corazón. Son. Un corazón. Son. Un corazón. Son. Miles de rabias. Un corazón. Son. Vivan las comunidades zapatistas. Ya se mira el horizonte, combatientes zapatistas. El camino marcará para los que vienen atrás. Vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Vivan las comunidades zapatistas.